días enteros a mirarte para decirte lo que yo siento. Sos mi única ilusión, toda mi pasión y mi corazón contigo estará junto a vos toda la vida y toda la vida. El tiempo pasa y es tanto lo que vivimos. Contigo tuve esos recuerdos que no olvido. Es que la vida nos ha dado tantas cosas. Lindos momentos son como rosas. Los años pasan, cada vez más nos amamos. Buscando juntos tantos sueños encontramos. Pusiste en mí una razón que no sentía. Tanta alegría das a mi vida. Estoy con vos, mi mundo es mejor cuando estoy con vos.